Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Los nombres de las estaciones. Aedo. La estación de Aedo fue inaugurada en 1896, al igual que la localidad. Debe su nombre al uruguayo Mariano José Aedo, que fue el primer director de los ferrocarriles provinciales entre los años 1863 a 1866. El gobierno provincial lo homenajeó en vida bautizando con su nombre a la estación que se construyó entre Morón y Ramos Mejía. Morón. La estación de Morón, creada en 1859, lleva el nombre de la ciudad. Esta denominación ya se le daba a estos parajes más de un siglo antes de la llegada del ferrocarril. Tiene su origen en un antiguo propietario de tierras en la zona llamado Diego de Morón. Castelar. Esta estación fue llamada Kilómetro 22 hasta que el escritor y político Estanislao Ceballos, que poseía una quinta en la zona, hizo moción para que se le diera el nombre de Emilio Castelar, cosa que sucedió en 1913. Castelar fue un político y escritor español nacido en 1832 y fallecido en 1899. Militante del Partido Republicano, llegó a ser presidente de la Primera República Española en 1873. El Palomar. La estación de El Palomar fue inaugurada en 1910. Tanto el nombre de la localidad como el de la estación responden a una antigua construcción que se hallaba en terrenos de la estancia de Diego Casero. Un antiguo palomar que aún existe, junto al cual se libró la batalla de Caseros, en la que las tropas del gobernador entrerriano, Justo José de Urquiza, vencieron a las del brigadier Juan Manuel de Rosas. Merlo Gómez. Inaugurada en 1909, recibió su nombre de esta familia propietaria en la zona que donó terrenos al ferrocarril Midland en la primera mitad del siglo XX.